Ahora hay que decir, es que Axel se comprometió con un falseto desde muy temprano en su carrera y ya es, o sea, está luchando por mantenerlo y hay que valorarle. Hay que valorarle, sí, de todas formas, es un esfuerzo, no, se nota que le cuesta. Que se retire ya. No, bueno, pues si quiere que sí, eso es otra opción, pero oh, digamos que si ya se sube en un escenario, pues por lo menos está comprometido con la causa. Ahora, pues todo el mundo lo destroza. Tiene que ser muy difícil. Sí, claro, tiene que ser muy duro, sí. Estas son mañanas de la X1039. Estamos hablando de discos compactos porque un día como hoy, en 1989, superaron en ventas al vinilo. ¿Cuál es su disco favorito? Su CD. The Givers, de Chappell Roan. Le tengo noticias varias de carácter internacional. Primero, apareció otra vez el Ayatollah. No puede ser. Khomeini. Ok. Reapareció Khomeini. Yo siempre lo dije mal. Yo decía Khomeini. No, Khomeini era el del 79. Ah, ya, yo sí decía, con razón. El Ayatollah Khomeini fue el de la revolución. El de la revolución, correcto. El que tumbó al Shah de Irán. Uh-huh. Uh-huh. Y ahora es una nueva. Es el Ayatollah Khomeini. Una nueva. Está grande también él. ¿Cuánto tienes ya? Reapareció Khomeini, debe tener unos 79, 80 años, ¿no? Sí, por ahí. Uh-huh. Reapareció ante los vítores del público. Ese es un cargo como sucede con un rey y unas vainas de esas, que es como heredado, o ese es... No sabría decirle, no idea, voy hasta, ¿no? Porque allá. Porque el otro se murió como a finales de los 80, ¿fue? Khomeini se encontraba en paradero desconocido en una localización segura desde que Israel lanzase un ataque aéreo contra el programa nuclear iraní el 13 de junio. Volvió a aparecer entonces. Hay también reunión importante entre Benjamin Netanyahu y Trump hoy. Sí. Hoy se reúnen. Mientras tanto, hay reunión importante también entre economías emergentes en Río de Janeiro. El día de hoy comienza esa reunión entre esas economías, que son Brasil, China, India. ¿Quién más está? Irán está en esa... Mira, justo en eso. Mira, el título de Ayatollah no se hereda en el sentido biológico familiar. Okay. Esto se escoge, el líder supremo de Irán es elegido por la Asamblea de los Expertos, que es el órgano electo por el pueblo compuesto por clérigos. Sí, es como un cura mayor, es como es un papa. Creo que Ayatollah significa como elegido por Dios o una vaina así, ¿no? Ajá. Creo que es como el significado en español de Ayatollah. Sí, la guía religiosa. Entonces viene en esta Asamblea de Clérigos. Ok. Ahí está. Bien, bien, gracias. Hay varias reuniones importantes entonces sucediendo luego de la aparición del Ayatollah Khomeini esta semana. Uh-huh. Hay campo de verano para multimillonarios. Allen Coase, la conferencia de Sun Valley comienza mañana. Los más poderosos y ricos de los Estados Unidos van a estar en este summer camp, que incluye al fundador de Amazon, Jeff Bezos, al fundador de Meta y CEO Mark Zuckerberg, a Tim Cook, a Sundar Pichai de Google, a Bob Iger de Disney, a Ted Sarandos de Netflix, entre otros grandes representantes de los medios y de la política, también como el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, el líder de la minoría en el Senado por el Partido Demócrata, Chuck Schumer. Así que habrá cositas pasando. Qué poder, les darán un cafecito aunque sea, ¿no? ¿Un café? Hay un cafecito con de cortesía. Esperanza. Hay un cafecito de con cortesía. Esperanza. Un café con esperanza en el Silicon Valley. Esta es la semana del café. Esta es la semana del café con esperanza en varias partes del mundo. A ver. Acá más, en la X hay café con esperanza. Sí. En Silicon Valley hay café con esperanza también. Mira, este es el momento, es que es esta semana y dice en el calendario. Y en esta semana de café con esperanza también se termina se terminan los 90 días la pausa de arancel, de los aumento a los aranceles, el miércoles, hasta el miércoles. A ver, ¿cuánto tiempo lo va a volver a retrasar? Vamos a ver. Día por la tarde. Le va a decir, no, ¿sabe que tomé la decisión de que lo voy a dejar otros 90 días? Que así es como y así hasta que el man se baje de la presidencia. Así es. Cafecitos. Una semana de cafecitos. Habrá también seminario internacional de la OPEP. Okay. De la Organización de Países Exportadores de Petróleo en Viena, en Austria. Esa reunión va a ser el miércoles y el jueves. Salchichas, va a haber en el intermedio salchichas con café. Sí. Sí. Viene en lata, las salchichas son de lata. Esas son más malas, ¿no? Uy, eso es perverso. Pero más ricas. ¿Las salchichas de Viena? Sí, para la salud. Como son de ricas. Más buenas. Como son de deliciosas. Con galletitas de soda. Uy, yo las quise en algún momento de mi vida. Ya no. Así las querí. Brasil. Señor. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ok, bien. Así se llama la cumbre BRICS. Me la pierdo en Río. Sin falta. Qué cantidad de gente reuniéndose. Elon Musk. Ah, va, hay partido. Elon Musk anunció partido. Sí. Se va a llamar The American Party. Hoy hemos estado hablando mucho de fascismo, del regreso del fascismo. Ay, qué miedo. Con base en lo que hemos visto recientemente en series como Hitler y los nazis. Sí, buen documental. Acá voy en la mitad. Está viendo. Voy en la mitad, voy en tres de seis episodios. ¿Y qué tal? Aterrador. Sí. Es fascinante. Aterrador, pues, o sea. Hay muchas cosas que uno ya conoce históricamente, otras que no tenía ni idea. ¿Qué cosas, por ejemplo, no sabía? Lo que estaban hablando ustedes ahorita, por ejemplo. De la SA. La SA. La creación, sí, no, yo siempre tuve en mi cabeza la SS. Una policía y toda Gestapo, improvisada y llena toda de paramilitar. De brutos y de asesinos, ladrones, delincuentes, ¿no? Claro, porque eso era la SA, un montón de delincuentes y de asesinos con propósitos gubernamentales, ¿no? Como con el aval del gobierno. Pero internamente después. ¿Sabe que no sabía se yo? Se meten en su política y deciden. ¿Sabe que no sabía yo que aprendí en ese documental? Mm. Que a ese man no lo habían elegido democráticamente. ¿En la cabeza de la SA? No, a Hitler. Ah, no, acuérdate que por la fuerza. A Hitler no lo eligieron, o sea, Hitler perdió todas las elecciones. Sí, que ellos hablaban de que el poder se lograba a la fuerza. No, tenías que llevar al límite, que las cosas charladas no funcionaban. No, pero más allá de lo que ellos dijeran es cómo el tipo llegó a ser canciller. O sea, el man llegó a ser canciller a dedo. Al man lo puso ahí el presidente de Alemania, Hindenburg. Y que también que para controlarlo, que para tenerlo. No, el man se hizo, el man frenarlo. Se fue metiendo en las naguas de Hindenburg y terminó como haciéndose amiguis. No, detractorcísimos uno del otro. Hindenburg lo odiaba. No, lo que pasó fue que cuando Hindenburg vuelve y le gana a Hitler en las elecciones, lo que dice el documental de Hitler y los nazis, es que ya el Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi, había logrado el 35% de los puestos dentro de las cámaras políticas que componían ese gobierno. Entonces Hindenburg decía, a este toca ponerlo de canciller porque si no este se nos va a salir de las manos. Y se murió Hindenburg. Y se salió de las manos. Poquito nomás, se cuenta la historia. Qué cosa tan brava. Pero buena, es una gran serie documental. Me gusta mucho cómo está combinado el material de archivo, que es bestial, es buenísimo y está muy bien remasterizado además, con la forma en la que dramatizan ciertas cosas, como con el mismo, hasta con el mismo tono de color. El color, ¿no? Qué increíble. Está muy bien colorizada ese documental. Está muy chévere, o sea, no es fácil de ver. No. Es un tema histórico que nos sigue pegando. O sea, no es que se haya ido del todo nunca, pero como que por estas épocas uno lo siente más respirándole en la nuca. Por todo lo que pasa en otros lugares del mundo también. Es cierto. Uf. Heavy. Pero sí, pero importante verlo como para tener también el contexto. Estas son Mañanas de la X. En instantes tenemos la canción número uno con más chazams en la historia de los conciertos recientes aquí en Mañanas. I just woke up from a dream where you and I had to say. Milli Vanilli con Blame It on the Rain en las mañanas de la X103.9 FM. Qué bonito comienzo de semana. Qué bello. Bonita vecindad. Vecindad. Lord llegó al número uno. Oye, por allá. Fin. Es su primer número uno en el Reino Unido. Algo es algo. Con su álbum Virgin, no lo había logrado con los pasados. Perfecto para ella, el Reino Unido es muy, muy su público. Sí, mira, le ha ido muy bien siempre allá y en Europa. Es su cuarto trabajo discográfico, no pasó con Pure Heroin, que fue el del 2013, no pasó tampoco con Melodrama del 2017, tampoco con Solar Power. Con Virgin, sí, 18.848 unidades en su primera semana. Eso que nos dice del negocio de la música, que está grave, ¿no? Sí, y vieron, ya que los oí hablando hace un rato sobre CDs. Sí. ¿Vieron lo que pasó con los CDs de ese álbum de Lord? Es transparente, le dio por sacar CDs transparentes y muchos reproductores no lo leían. No lo leían. O sea, le salía en blanco el CD. La gente bravísima que compró el CD de Lord, que porque muy bonito, y ¿no? El álbum, la portada y el librito y el CD transparente, y lo fueron a meter en su reproductor de CD y... Y mira, pasaron dos cosas. Una, que la gente no sabía por qué lado ponerlo, porque no le quedaba claro por qué lado sí sonaba y por qué lado no. Ok. Y... la otra era esa, que había veces que no... Otro no, número que llama la atención es que el formato preferido del público para tenerlo es vinilo. 8.676 unidades vendidas, el doble que en formato CD. Imagínese, hoy en día llegar al número uno es vender 8.000 discos. Imagínese. Hoy en día... Y antes eran miles. Millones. Hace, no, millones no creo, pero miles sí. Por lo menos miles para llegar al número uno. Yo pensaría que centenares de miles. ¿Será tanto? Hace 20 años, número uno tenía que tener 100.000, 150.000 copias vendidas en una semana. 100.000 copias obligado, pa. Claro. Así que bien por ella y por el Reino Unido, que fue. Sería bueno mirar eso. Hace 30 años, ¿qué era un disco de oro? ¿Qué era un disco de platino? Preguntémosle a mi amigo Chat. Chat. Quiero ser Chibiri. Tu chat. Chibiri. Bueno, Elon Musk está bravísimo. Mira, bravísimo. Otra vez. Porque Kash Patel, el jefe del FBI, salió a decir: esa tal lista Epstein no existe. Ay, mira, Kash Patel. Ajá. Suena sí. A eso. No. Todo tan alineadito. Todo tan oscuro, todo tan como tan sucio, todo como tan, ¿no? Sí. Además, porque viene de varias cositas que han pasado en los últimos días. Por un lado, que Trump había dicho que Patel y que Radcliffe de la CIA, tanto el FBI como la CIA, estaban conspirando en contra de él. Y de un momento a otro, oh no. Ya todos no. Amiguis, y ahora no existe la lista de Epstein. Y en estos días Patel dijo que iba a mover los headquarters del FBI, que han estado toda la vida en el edificio Hoover en Washington. Ay. Al edificio Ronald Reagan. Todo tan ridículo e innecesario, ¿no? Es que no hay... Bueno. Estas son las mañanas de la X. Discos favoritos de la gente en arroba la X más música, discos compactos. Un día como hoy, en 1989, se superó la venta de discos compactos a la venta de vinilos. Hoy estamos hablando de eso aquí en las mañanas. Sí, ¿qué ha dicho la gente? Boti dice Fuerza Natural de Cerati. Ok, ¿en CD? Ok. En CD. Máximo nivel hasta ese momento. Uf, en ese momento sí que era difícil. Ah, mire, yo me acuerdo que en esa época, eso fue en 2010. Huh. Y José Galán era el gerente de mercadeo de Sony. Ya. Y yo le dije: traiga a Cerati para una entrevista y yo le prometo que le vendo 30.000 discos. ¿Tú hiciste esa promesa? Sí. ¿Todavía cuántos está pagando todavía de esos discos? ¿Había Fenty? ¿Cómo? No, pero ¿cómo no? ¿Que había Fenty? No, se vendieron como 11,000. No puede ser, igual es un gran número, ¿no? Fue un número bien, pero pues se perdió plata. ¿En City? Cuando, ¿la entrevista de City? La entrevista de City TV. En estos días me escribió Jules y me dijo que si yo le puedo, sí, que estaban haciendo un programa sobre Cerati para Netflix y que estaban pagando a la gente que había hablado con él y que tenía imágenes y toda esa vuelta, y le dije, pues me encantaría, pero es que esa entrevista no es mía, esa entrevista es de City. Claro. Ay, claro, los derechos bueno, son. Los... Pero pues si la sacan, el que sale, el que queda en cinta es usted. Dudo mucho que quede yo en cinta. Creo que ya no voy a quedar en cinta. ¿Ya no te da? No, ya no me da. Ya estoy muy viejo para quedar en cinta. Pues sí, es cierto. Bueno. Más. ¿Qué más dicen? Dice por aquí Juan, el Pulse de Pink Floyd. El Pulse. Eso. Ah. También por acá. Es que lindo disco compacto que era ese. Sí. Era una cajita que tenía un bombillito en la solapa. Oh. Y se prendía. ¿Y se prendía? Sí. Uno sí se embobaba. Uno se embobaba con las cosas. No, era una cosa muy bella. Yo les puedo decir ya cuál es mi favorito. Y no solamente por el contenido musical del álbum, sino por como el Very de los Pet Shop Boys, que lo tengo en mi colección y lo adoro. No, es ese anaranjado plástico, parece una ficha de Lego. Es en alto relieve, plástico anaranjado con circulitos en alto relieve encima. Una cosa bellísima, el Berry de los Pet Shop Boys. Es verdad. Mira, Guti dice Juan Luis Guerra, los viejitos. También por acá, Inter, el Random Access Memories. Gustavo Music de Madonna. John, el 25 de Adele. También vemos por aquí a Julián, que tiene el Unplugged de Nirvana. Y Bipolo dice Wish de The Cure. Mire, vea, le tengo el dato. Hace 40 años, en 1985, ser disco de oro en los Estados Unidos eran 500,000 copias vendidas. Sí, qué cantidad. En el Reino Unido eran 100,000 copias vendidas, igual que en Francia. En Alemania eran 250,000 copias vendidas. Por estos lados es que era más bajito. En Argentina 30,000, en España, bueno, 50,000. Pero de todas formas, sí, una cantidad. ¿Cuántos en Argentina? ¿30,000? 30,000 en Argentina. 30,000 en Argentina, En México eran 100,000 copias vendidas hasta mediados de los 90. Números importantes. Ahora 8,000. Ahora con 8,000, ustedes. Número uno. Ni siquiera es, porque eso no es disco de oro. Hoy en día. Es número uno. Sí. Reino Unido. No, hoy en día disco de oro todavía son 100,000. Hoy en día disco de oro son 100,000, pero sí, no se llaman, ¿cómo es que es? Equivalent Album Units, unidades equivalentes a álbumes. Porque ya hoy en día nadie compra un disco. Les toca hacer un consolidado de los plays en streaming. Y cada cierto número de reproducciones equivale a un disco vendido. Creo que son, ¿qué? ¿Como 1,000? ¿En serio? Creo que 1,000 reproducciones de una canción equivalen a un disco. 20,000. ¿20,000 reproducciones de una canción? Dice, en el contenido de la industria musical, un disco de oro se certifica generalmente con 20,000 copias, sumando las dos. Ah, ok. Un disco de oro son 20,000 discos. Es que está mandado a recoger, que seguir, el gran problema de la industria de la música es seguir creyendo que el modelo está basado en álbumes. Y mira, en streaming 1,500 reproducciones a pedido equivalen a una venta a de un álbum. Disco. O sea, para poder usted hacer la plata que hacía con un disco físico, tiene que reproducir 1,500 veces. Sí. Con razón. ¿Qué es esto que está sonando de fondo? Este es el Pulse. Es la intro de Money for Nothing. Increíble. Entonces Money for Nothing se copió. Correcto, sí. Pero oiga esto. I want my... Sí, puede ser. ¿De qué año es Money for Nothing? 85. Sí, porque esta canción es del 72. Ajá. Sí. Nos han robado nuevamente. Otro robo. Tal cual. Tal cual. Impresión. Tan bonito, ¿no? Sí, esto sí que es lindo, ¿no? O sea, lo que más bonito me parece de esto es que sea como se imaginan Gilmore y Waters el desmoronamiento de la salud mental de su compañero Sid. Porque es esto, esta canción es sobre cómo el fundador de Pink Floyd desciende en la esquizofrenia y en la demencia. Entonces, cuando uno... No sabía ese contexto. Si ellos estaban grabando, esto lo cuenta David Gilmour. Ellos estaban grabando un disco y de repente, mientras estaban ellos en la cabina, vieron en la sala de espera a un señor, como en la sombra de la sala de espera, y era Sid, el que había sido el cantante de Pink Floyd y que se enfermó de esquizofrenia y de, creo que era esquizofrenia paranoide lo que le dio a clínicamente a Sid, y fueron a saludarlo y lo abrazaron y los tres se pusieron a llorar. Ay, ¿no? Sí. Y entonces Gilmour regresó a la cabina y tocó esa guitarra mientras Wright le hacía como la como ese aura como de terror, ¿no? Uy. Sí, solo estuvo los tres primeros años de la banda, ¿no? Sí. Qué precioso. Entonces cuando uno oye el disco no puede evitar pensar que esa es la cabeza de Syd Barrett, ¿no? Que de cómo el principio es como esta melancolía de ese compañero con el que soñaron el rock and roll y querían ser famosos y de repente no. Ya no está ahí esa persona con la que empezaron, sino que se fue, ¿no? Entonces es bonito, por eso la canción se llama Shine On You Crazy Diamond. Claro. Se llama así. Lindo. Qué precioso. Y ese CD dice que es bonito de tener. Qué bellas épocas cuando una canción se daba el lujo de tener 20 minutos de intro, ¿no? ¡Qué cosa más hermosa! Y esta caja, la portada de este disco es una de las obras maestras de ese estudio de portada de discos que creo que era Hipnosis, creo que se llamaban así. Son mañanas en la X 103.9 FM. Bueno, renunció Matt Cameron, el baterista de Pearl Jam, después de 25 años de ser... ¿Se cansó? Era el batero de Soundgarden, ¿no? Originalmente. Ay. Creo que era el batero, sí. Era el batero también de Soundgarden. Fue el baterista de Chris Cornell de... ¿Y qué dijo? Que gracias. A sí. Todos ustedes, gracias, me cansé. ¿Sería? ¿Ya quiere descansar? Entenderíamos todos. Yo creo, sí, total. Porque sí, ya es justo. Mira, aquí le dice Gilmour. Dice, ¿te acuerdas cuando eras joven? Brillabas como el sol. Ah, no. Remember when you were young, you shone like the sun. Ya después como que dice, shine on you, crazy diamond. Como que... Ay, qué fuerte. Sí. Mira, ahí una está. Antes y un después. Aquí está. Remember when you were young, you shone like the sun. Y acá le dice aquí, ahora la mirada en tus ojos es como un hoyo negro. Come on, you stranger, you legend. 15 de septiembre de 1975 como parte del álbum Wish You Were Here, interpretada por primera vez en la gira del 74, dedicada al cantante Syd Barrett, quien fue uno de los miembros originales de la banda, y hecha con la intención de que durara todo un lado del disco, pero resultó más larga de lo permitido, por lo que fue separada en dos partes al principio y al final del álbum. Dura 26 minutos esta canción. Dejémosla. Es un gran homenaje, es un homenaje muy bonito. ¿Tú preguntabas a un amigo por la disquera? ¿Qué era lo que preguntabas del álbum de Paul? No, Paul era de Sony. Ah, ok. ¿Por qué? No, porque es EMI Columbia. Sí, Columbia es Sony. Ok, y EMI. EMI no era dueño de la música, el publishing. Sí. Okay. Y Columbia repartía, distribuía. Estamos hablando de discos compactos, de CDs que fueron nuestros favoritos. Sí, sí, sí. Y acá veo la historia del LED rojo, que en unas cajas tenía una pila doble A. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y que afirmaban que duraba 6 meses. Sí, sí, sí, sí. No, era un engome tener ese disco. Claro. Además, porque era carísimo. Imagínate la fabricación de eso, tuvo que ser. Y era carísimo ese disco. Ay, si él lo tiene, que nos cuente si tiene esa edición, porque seguro hay edición normal. ¿Te imaginas? No, yo creo que esa edición se puede conseguir. Es que el Paul sale después de The Division Bell. Sí. Sale como en el 95-96. Creo que por esa época salieron dos discos que eran mucho objeto del deseo, que eran el History de Michael Jackson, que era doble y hermoso, como lo habíamos mencionado antes, y el Pulse de Pink Floyd. En el 95 salió. Esa es la edición en CD de lujo del Dangerous, que es de cartón grande y se abre y sale la carátula como un libro animado, así en medio 3D. No, esa vaina. Que tiene el diseño de Mark Bryden, los diseños de él, una cosa muy seria. Uf, brutal. Toda la estética de ese señor es muy loca. Ay, mira, no sabía toda esta historia, Alejo. Ahí te dejo, mi Dirty Granny. Quedé conmovida, un antes y un después. Sí, esa historia es linda. Qué dolor. Bueno, Miguel Uribe Turbay lidera la encuesta. ¿Para presidente? En este momento. Sí, señor. Bueno, me parece. Ahí le dejo. Bien. Gracias. Yo creo que esto es que Guarumo. Guarumo, no sé. Sí, sí. A mí me mandaron esto la semana pasada. Sí, buscaste el secreto muy rápido. Dice, you reached for the secret too soon. No. Dice, ya nadie sabe dónde estás, qué tan lejos o qué tan cerca. Ay, qué dolor. Lo voy a volver a oír. So you reached for the secret too soon, you cried for the moon. Más las analogías, tan bonitas, las metáforas. No, la forma de escribir. Qué cosa loca. Uf. Sí, esa letra es de las cosas más bonitas que pasaron en el rock progresivo. Brutal. La voz. Bueno, y vamos llegando al final de las mañanas de la X con la canción que más chazams tiene en estos momentos en la historia de los eventos en vivo. ¡Ah! Sí. Este fin de semana rompió el récord. Cállate, no pensé que iba a ser. De chazams. ¡Oh! En Cardiff. ¡Vamos! Sí, sí, sí. Más gente llegando, muy bien. 40 mil personas que fueron a ver a Oasis en Cardiff. buscando cuando Richard Ashcroft se subió a tocar esta canción con The Verve. ¿Cómo se llama esta canción? Ay, me da mucha alegría por él. Por eso ocupa hoy en el Reino Unido por lo menos el número uno de Shazams. Tanto que sufrió con esta canción y la vida le sonríe nuevamente con regalías, con platica. 22 años se demoró ese pleito, ¿no? No, mira, por fin, nunca es tarde, vamos. Increíble, pues el Shazam de concierto más popular. Me encanta. El número uno fue gracias a la reunión de Oasis, es de Richard Ashcroft y The Verve. Y aquí está para cerrar en las mañanas de la X este himno nacional, Bittersweet Symphony.